Espacio publicitario. Vivimos atados a un mundo de palabras dichas, escritas, habladas, impresas, gritadas, pero sin vida, asesinadas en pocas manos en nombre de la objetividad. Hoy la revolución es recuperar la palabra y sus significados. La mano invisible de los medios nos señala con su dedo redentor. Aparezco, soy. Consumo, existo. En el control remoto de la libertad se suicida la palabra. Pero más allá del ruido, hay palabras que enmudecen de horror. Sangran, emiten su candor, dudan, reclaman a gritos, sufren, se ven atropelladas. Gritan, rescatan un viejo himno, cantan, observan crecer las sombras, pelean, enfrentan diáfana su oscurez, iluminan, susurran una vieja resistencia. Persisten, no se aburren de caer. Caminan, quieren encender el sol, divagan, encenderlo de día y de noche, igualitarias, hacerle frente al odio, ilusas, bailarle a la ironía, atrevidas, cercenar el hambre, nutritivas, enfrentando al poder, subversivas, corriendo el riesgo, inexplicables, de quedar en el camino, desaparecidas, con el amor como estandarte, peleadoras, avanzan hacia el futuro, revolucionarias, donde el filo de la historia, acidificadas, orada su última gota, acosadas, tortura sus diptongos, fracturadas, desvirtúa su acentuación, agredidas, las separa en sílabas, desperdigadas, borra su significado por decreto, mutiladas, las empuja al abismo, saltan. Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Jueves 24 de marzo de 2016. 40 años se cumplen hoy de aquel último golpe cívico-militar, del cual ya hemos hablado a lo largo de los programas que llevamos al aire, de los cuales ya hemos hablado siempre que tuvimos la oportunidad de hablar. Tener en cuenta que un golpe militar, cívico-militar, que una dictadura no se sostiene en el aire, que necesita de un entramado social, empresarial, eclesiástico, que lo banque, que lo mantenga. Y estos militares que ayer tomaban el poder, que sumergían al país en una de las noches más oscuras en las que se puede estar, hoy, de a poco, están siendo juzgados. Algunos están en cárceles comunes, algunos, como Videla, han muerto en el inodoro de una cárcel común como la de Marcos Paz. 40 años han pasado. Hoy vamos a tratar de pensar varios puntos, varias aristas de este 40 aniversario, no por esa soncera del número redondo, sino por la importancia constante y sonante que todavía hoy tiene aquel luctuoso hecho sobre nosotros, sobre nuestro país, sobre nosotros los argentinos. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor, buenas noches a todos. Acá estamos contentos, porque como decíamos la semana pasada, la alegría no nos la roban. La alegría es nuestra también. Y cuando recordamos estos momentos, estos aniversarios, tenemos que pensar que, más allá de todo, la bronca que podemos tener ahora, las incoherencias de nuestra gente, dentro de todo estamos acá gritándolo, peleando y en libertad, que es lo más importante de todo. Ayer parecía que por un momento se cumplió esa profecía que decía que nos iban a plantar la bandera. Allá andaba por Capital y el Centro Cultural Kirchner, estaba la bandera del Imperio arriba con todas sus luces hermosas. Es cierto. La fuente de agua tenía los colores rojo, azul y blanco, muy, muy, muy hermoso. Y la gente muy paqueta yendo al Centro Cultural, que se estaba cayendo a pedazos, supuestamente. Capaz que para mostrarle al gran Obama la pesada herencia. Exactamente, ¿no? Un centro cultural que no podía prácticamente albergar gente adentro por las malas condiciones. Pobre Marta Argerich, me imagino que le habrán hecho tocar entre peligros y escombros. Pero lo bueno, lo importante es que se le está dando por lo menos algún uso. A la gente la están maltratando bastante, los empleados. Y yo quisiera que después, el bloque que viene, si te parece, hoy que estamos los dos solos, hemos venido recién de Plaza de Mayo, Oscar y Gabriel todavía siguen allá, están trabajando, los dejamos trabajando. Quisiera que pensemos un poquito esta cuestión que tiene que ver con una discusión que, viste cómo es la gente hoy en día, ¿no? Se lleva mucho por lo que lee en algunas redes sociales. La gente, ¿no? La gente, como dice doña Mirta. Sí, por... La gente. Y la discusión estaba en bandera yanqui sí en la rosada, bandera yanqui no. Protocolo versus historia, sentimientos. Vamos a tratar de por lo menos fijar posición de por qué nos bancamos la bandera francesa cuando vino Hollande y por qué me repugna, por lo menos a mí, ver la bandera yanqui colgada en la Casa Rosada. Totalmente, aparte esto de cortarnos así por la fuerza, ¿no? Ayer está todo cortado capital, la gente no podía trabajar, ahí no escuchamos a ninguna ministra de seguridad con el famoso protocolo, o a la gente, como decía vos recién, la gente quejándose, yo no escuché a la gente quejándose porque le impiden llegar a su trabajo. Es más, ayer se dio algo inusual en nuestro país, voy a robar un chiste que leí o escuché por ahí. Mucha gente muy pro aplaudiendo un negro. Es todo un hito. Sí, muchos también decían, por fin van a aplaudir a un negro de mierda, ¿no? Decían también porque... Ah, si es negro, es negro de mierda. Exactamente, un negro de mierda. Y que no sea un negro de alma, ¿no? Porque esta gente muchas veces te cuenta que no es racista y que el negro en realidad es el negro de alma, ¿no? Exacto, que puede ser muy rubio, muy blanquito, pero es ser negro de alma, exacto. Negro. Bueno. Yo con mis alumnos muchas veces lo charlo, yo no creo en la cara de ni en el negro de alma. Son construcciones y naturalizaciones bastante perversas que a veces algunos personajes las usan como para diluir un poco el peso en la conciencia, si es que tienen. Pero tampoco, yo pienso, ¿no? Muchas veces que tampoco podemos enojarnos con la mayoría de la gente o con el común como nosotros. Esto es toda una construcción social. Es una construcción social, es el sentido común. Y ahí tengo una idea media parecida al gran Rousseau, ¿no? Que decía que el hombre no nace malo. Para mí es cierto eso. El hombre... No existe la gente mala. Para mí existe la gente buena y la gente equivocada. Entonces muchas veces pobre esta gente que no se da cuenta. Entonces son cosas comunes que usamos en el lenguaje sin darnos cuenta. Porque yo creo que si nos ponemos a pensar... En profundidad más de uno se lamentaría, ¿no?, de esa situación. Mira, yo no quiero meterme en camisa de once varas citando a otros filósofos, sobre todo cuando tenemos una invitada que está haciendo un doctorado en filosofía. Pero si uno recuerda a Sartre, decía algo más o menos así como uno es lo que hace con lo que hicieron de uno, ¿no? Exactamente. Y hacen tantas cosas con nosotros. Los medios, la familia, los mandatos culturales, se hacen tantas cosas. Y ahora vos recién también dijiste de nuestra invitada, también feminista. ¿Qué nos está pasando? Estamos trayendo gente, ya la segunda feminista que viene al... Estamos abriendo la cabeza por ahí, ¿no? Nos estaremos volviendo gay, diría es la gente. Es otro. ¿No? Porque la gente que dice negros de mierda capaz que también nos dice, se están volviendo gay. Está bien. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se resignifican algunas palabras. Y se utilizan, por ejemplo, como insultos. Tuvimos hace un tiempito en la cancha de Racing, para citar el ámbito de lo deportivo, sí, ¿no? De mi querido Racing Club. Exactamente. Cuando insultar a determinados equipos diciéndole son todos bolivianos o son todos paraguayos. Y un jugador de Racing les pidió silencio. Oscarcito Romero. ¿No? Les pidió... Está bueno decir el nombre. Sí, y más de uno no se daba cuenta y dijo, uy, sí, qué boludo, él es paraguayo y estamos cantando en contra de los paraguayos y yo tengo un jugador paraguayo, una cosa de loco. Exactamente, bueno, entonces... Eso es lo que te decía recién, las incoherencias, ¿no? Si esta gente se la para un poco y dice, pará, pensá lo que está diciendo, más de uno revería su forma de expresarse o su forma de manejarse en la vida cotidiana. Sobre todo si tenemos un poco de conciencia histórica y empezamos a ir para atrás y a recordar lo que como argentinos, aunque no hubiésemos nacido, le hicimos a Paraguay, ¿no? Con la guerra de la triple infamia. Exactamente, sí, sí, recordemos que el gran Urquiza, ¿no? El gran Urquiza, el... Mitre, Sarmiento. Sí, pero Urquiza básicamente dio la orden al ejército argentino que al entrar al Paraguay pasen a degüello a todos los hombres mayores de 13 años. yo creo que tampoco pedían DNI para ver si tenían 12, 11 o 10. No, iba todo de huello ahí. Aparte Paraguay, ¿no? Paraguay era la panacea en esa época. Paraguay no tenían alfabetos. Era una potencia económica donde, sobre todo, andaba muy bien la industria textil. Industria textil, ¿no? Muy siempre relacionado a quién. A Gran Bretaña, ¿no? Y cuando te pones a hacer competencia, las hilanderías de Manchester no le va a caer muy bien a pobre Paraguay. Al gran imperio de aquella época. Porque en realidad hoy, 24 de marzo, recordando el genocidio que nos viene acompañando hace mucho tiempo, también cabe la reflexión y el pensamiento hacia el imperialismo, ¿no? Hacia una política imperialista que trata a algunos países de lo que puede ser la periferia, si todavía rescatamos aquellas teorías que creían en un centro y sus periferias, como si fuésemos empleados, como si fuésemos sus esclavos, su servidumbre. Empleados y como también te vuelven, ¿no? Yo siempre digo que podés ser pobre y está bien, sos pobre, pero no pensar como pobre. Ellos siempre logran que nosotros pensemos como pobre. No, ayer veía locamente el zócalo del Gran TN, ¿no? La cadena nacional, ¿no? La gente se quejaba antes porque la presidenta daba cadenas nacionales y ahora está 24 horas la cadena nacional. Y en el zócalo decía: Obama recibe a Macri. Increíble. ¿Cómo traiciona al inconsciente? El inconsciente, ¿no? Sí, increíble. Obama se ve que está en su casa. Sí. En su patio trasero, para recordar viejas fórmulas también. Salió con su mujer a tomar mate al patio trasero. Al patio trasero. Y sin embargo, cuando uno compara visitas de Obama a otros países, pongo por ejemplo, nada casual, a Cuba, y en una conferencia de prensa en común, un periodista le pregunta a Raúl Castro por los presos políticos con toda la inteligencia del mundo, Raúl Castro le dice: ¿esa pregunta es para mí o es para él? No, yo no lo imagino, por ejemplo, a Mauricio Macri haciendo eso. No, yo pensaría que Mauricio Macri primero preguntaría qué es un preso político. Y sería la única forma de entender cómo seguimos teniendo una. Sí, la gran milagrosada. Y lo sigue negando. A la cual no le perdonan primero su condición de mujer. Capaz que por eso, ¿no? Estamos haciendo un programa bastante feminista últimamente. Es mujer, es morocha, es pobre, estuvo presa. Es negra, pero no, claro. No es negra como Obama. Es negra indígena. Exacto, es negra de acá. Es negra de acá. No es negra de allá. Y lo peor de todo, ¿no? Esto, otra cosa es muy simbólica. La gente decir se afanó 29 millones. O sea, cosas que es improbable. Capaz que sí, capaz que no, uno no lo sabe. Pero no se puede ver, pero las casas, la obra de Milagro Sala, las escuelas, las piletas. Porque claro, cómo los negros van a bañarse en piletas tan lindas. Como hoy Horacio Pietragala en el palco en Plaza de Mayo recordaba, Blaquier, que apoyó la campaña para que Morales sea gobernador, que fue uno de los responsables de la noche del apagón en Jujuy, donde por ahí el caso más paradigmático es el del ex intendente Aredes, cuya esposa Olga Aredes resistió dando vueltas sola en la plaza, ¿no? Solita, pobre. Pero ese tipo, uno de los empresarios que colaboró con dinero, con infraestructura, porque puso los transportes, con la represión, hoy está libre y Milagro Sala está presa. Aparte, siempre digo lo mismo, ¿no? Bueno, yo ahora quiero ver las casas que haga el nuevo gobernador de Jujuy, ya que vamos a hablar de cosas palpables. Pobre Milagro, fábrica de adoquines, fábrica textil en blanco, ¿no? Textil comprado en los talleres clandestinos, ¿no? Esa es otra cosa loca. Leí por ahí que hay que ver, ¿no? Cuánto es cierto, pero leí que el regalo de la esposa del presidente a Michelle fue ropa de vicuña de $50,000 cuando la mujer es vegetariana y hace campañas en contra del maltrato animal. Fue un error de cálculo. De protocolo, de ceremonial, no sé, algo falló. ¿Vos decís que no es de bruto? Sí, no lo quise decir así porque me estaba reservando el calificativo para un audio que tenemos de nuestro intendente. ¿El intendente, el cuál? ¿El cocinero? El cocinero. El intendente de Quilmes. Pero dicen que cocina bien. Cocina muy bien, sí. Pero después de lo que vamos a pasar, creo que está al horno. ¿Estás seguro vos? Sí. ¿Está a punto, decís? Está a punto. A punto. Bueno, la verdad que fue bastante desagradable. Y creo que, y espero, deseo y necesito que les repugne y les dé tanto asco como a mí, escuchar la aberración que ha dicho este muchacho, que tiene tantos años como yo, 43. Ah, yo soy más chico, tengo 40, mira. Capaz que no, yo no me di cuenta. Y no, yo, es más, estoy mintiendo, tengo 39, este año cumplo 40. No creo que haya estado metido en un tupper toda su vida. Capaz que no entiendo nada porque soy un pendejo todavía. No. ¿No? No. Yo no creo en eso. ¿Vos estás seguro que no se equivocó? Pero capaz que es un furcito. Pero bueno, estamos en un contexto donde se cumplen 40 años de un hecho puntual, trágico. Y creo que Argentina, como pocos países en el mundo, tiene estas políticas de memoria, ¿no? Sí, eso es hermoso. Y estas movilizaciones populares cada 24 de marzo y cada vez que algo referido a la memoria histórica se pone en juego. Y no se puede manchar, como dijimos siempre, que la palabra no se mancha, la memoria tampoco. Para nada, y es tan importante, ¿no? Porque la memoria también nos enseña eso, ¿no? Que aunque nos caen a palo, aunque nos jodan, aunque nos la hagan muy difícil todo el tiempo, los miserables, no son nada. No son nada, no son nada. ¿Sabes? Eso es lo que no quieren que entendamos, que no son nada. Y además, como una profesora de la Universidad de Quilmes, que yo tuve la suerte de cursar con ella, María Sonderegger, dijo alguna vez, hay que ser como mínimo dos para olvidar. Y él está, y nosotros también estamos. Siempre. Y no se la vamos a dejar pasar. Para nada. Y ahora llegó el momento de fijar postura, de editorializar. Y para pensar el 24 de marzo desde una nota editorial, tomamos algunos apuntes, no quisimos escribir fríamente un discurso, no quisimos hacer alegorías, quisimos ejercitar la memoria, quisimos recordar. Si, como dice Eduardo Galeano, recordar, recordis, es volver a pasar por el corazón. Queremos volver a pasar por el corazón hechos, situaciones, vivencias, testimonios. Porque hoy estuve ahí, estuve en la plaza. Hoy estuve y las vi pasar, y pasaron por al lado mío, y tres o cuatro iban en sillas de rueda. Tati Almeida se balanceaba y caminaba como podía. Estela de Carlotto estaba rodeada de gente, y eran chiquititas, pero parecían gigantes, y estaban arrugaditas, pero parecían más firmes que el acero, que recubre la bestia, que es el automóvil de seguridad que trajo el presidente estadounidense. Y estaban ahí con toda la potencia de haber andado la historia, de haber caminado el país, de haber puesto en jaque a la dictadura más sangrienta que asoló nuestro país. Fueron las mujeres que, con los ovarios bien puestos, no con los huevos, con los ovarios bien puestos, circularon cuando hubo que circular, gritaron cuando hubo que gritar, golpearon cuando hubo que golpear, nunca buscaron venganza, nunca mataron a nadie, nunca odiaron, siempre persiguieron la justicia, siempre persiguieron la memoria, siempre persiguieron la restitución de la identidad de los nietos que fueron secuestrados y están luchando por la de los 400 que todavía faltan encontrar. Porque esa es la lucha, esa es la memoria. Y todavía desde ahí nos va a seguir taladrando el dolor de la dictadura mientras haya una persona que todavía no recupere su identidad. No queremos hacer un discurso florido, pero sí entender, como decíamos antes, que para que una dictadura se sostenga hace falta un andamiaje. Y ese andamiaje es al que queremos criticar. A ese empresariado, hablábamos de Blaquier, es al que queremos criticar. A esa gente que todavía sigue diciendo que nada se sabía. A esa gente que alguna vez dijo, algo habrán hecho. A esa gente que todavía hoy sigue hablando de pacificar. Me gustaría preguntarles cómo se logra la paz sin justicia, cómo se logra la paz sin identidad, cómo se logra la paz con impunidad, cuando se logra la paz, cuando todavía nos siguen machacando, machacando y machacando con que esto fue una guerra, cuando en realidad fue un abuso criminal del poder del Estado, fue un genocidio. fue una matanza sistemática y sistematizada. Fue la terapia del miedo para imponer un plan económico, que no le cerraba ni le servía a los militares, pero sí a ese sustento social empresario que se benefició con la dictadura, que se benefició con la estatización de la deuda, como Franco Macri, que recibió ese favorcito de Domingo Cavallo y de alguien que todavía pulula en los ambientes económicos de nuestro país, como el señor Melconian. Desde ese pasado en la dictadura nos vienen a hablar ahora de libertad, de herencias y de política. Pero no podemos olvidar. Nosotros decimos siempre que hay que hacer memoria hasta que duela. Duele, jode. Porque yo las vi hoy. Y estaban viejitas. Yo las vi. Y muchas todavía no encontraron a su nieto. Yo las vi. Y todas habían perdido a un hijo, a una nuera. Yo las vi. Y espero verlas el año que viene. Pero ¿y si no las veo? ¿Y si se mueren sin conocer a su nieto? ¿Qué hacemos con ese dolor? ¿A dónde lo metemos? ¿A dónde lo metemos? ¿Qué les decimos? ¿Qué les digo yo a mis hijos? Me gusta mirarlos de frente y decirles la verdad. ¿Qué les digo? Que vivimos en un país que todavía, 40 años después, no pudo, no quiso, no supo. ¿Qué hice yo? ¿Qué me digo yo? ¿Qué aporté? ¿Qué pude hacer? ¿Qué quise hacer? ¿Qué supe hacer? ¿Qué supe decir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué estoy diciendo? ¿Y ustedes? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren decir? ¿Qué están diciendo ahora? ¿Que algo habrán hecho? ¿Que se lo merecían? ¿Que el que no hizo nada, no le pasó nada? ¿Vos, si pensás eso, podés mirar a tus hijos a la cara? ¿Te quedan ganas? A mí me parece que hasta que no te pase a vos, no lo vas a poder entender. Te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya y tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez? Todo de vuelta, deciles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Oh. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, Ataque 77. Hermoso tema. Les recomiendo la versión que hace Ciro Pertusi frente a los trabajadores de Facimpat, la ex Sanón, ¿no? Sanón. En un festival solidario donde también estuvieron Rally Barrio Nuevo y León Gieco bancando a los laburantes. Facimpat, ¿no? Significa fábrica sin patrón. Exacto. Una fábrica sin patrones puede funcionar. Sin obreros, no. También está la yerba. Titraijú. Exactamente. Tierra, trabajo y justicia. Exactamente. Y un montón, como nos decía Florencia Parteño cuando estuvo con nosotros, De Francia la convocaron para compartir su experiencia con el trabajo que ella había hecho con los movimientos sociales, con las cooperativas de trabajo y los grupos de específicamente las fábricas recuperadas. Las fábricas, ¿no?, recuperadas. El sur de Francia, copiándonos a nosotros la experiencia de las cooperativas y las fábricas recuperadas, que también trabajan, ¿no? Exactamente. Made in Sudaca. 4878-4700 los teléfonos. Tenemos también, además de los teléfonos, redes sociales para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Nuestro mail es desaparecidosmediáticos@gmail.com. Como dijo Héctor, teléfono de la radio 4878-4700 o por WhatsApp. Hoy va a ser al 1539-45-5554. 1539-45-5554. Como le gusta decir acá al gran Héctor, la fanpage. Así que suena page. Page, ¿no? Suena bien. www.facebook.com/ddedomediáticos y en Twitter, @ddedomediáticos o con nuestro usuario DM Radio. ¿Quién maneja las redes sociales? El gran Nacho. Exactamente, que lo tenemos ahí ansioso por escribir mensajes y con estas ganas de interactuar con la gente. Porque nos gusta interactuar con la gente, nos gusta poner la palabra en común, esa apuesta en común. Alguna vez definimos al lenguaje como un campo de batalla. Nos gusta esa pelea, ¿no? Nos gusta defender. No nos molesta, al contrario. Exacto. Nos sentimos cómodos en el barro. Seba, ¿te parece, antes de escuchar a Tabaré Cardoso con un tema exquisito que se llama Mi General, que forma parte del homenaje a las madres de Plaza de Mayo? Hace 10 años, ¿no? Por los 30 años hay una serie de homenajes de distintos artistas. El Indio Solari, el cantante, el ex cantante de Los Piojos, Ciro Martínez, Chico Buarque. Un montón de artistas muy comprometidos, todos grabando para las madres. Y Tabaré Cardoso graba un tema que se llama Mi General. Pero ¿te parece, como para ir entrando y pensando un poquito el próximo bloque, leer una breve poesía de unas carillas? Y dale, como diría Tino y Gargamusa, ¿no? Que ya no están. Y dale. Hablábamos de pensar al imperialismo. Y esto se llama suicidio del imperialismo. ¿Cuántas muertes caben en la palabra guerra? ¿Cuánta sangre son capaces de absorber las garras del imperio? ¿Cuánto sufrimiento cabe en un barril de petróleo? ¿Cuánto hambre latinoamericano se podría paliar con el precio de un misil? ¿Hasta cuándo serán llamados daños colaterales los asesinatos con licencia legal? ¿Por qué valdrá más la vida de un estadounidense que la de un iraquí? ¿Qué diferencia hay entre unos muertos en Malvinas y los caídos en el suelo iraquí? ¿Por qué el imperialismo siempre está presente en las guerras? ¿Será que el imperialismo es la muerte? ¿Tendrá acaso el mismo rostro que la parca? ¿Estará sediento de sangre? ¿Será la misma sangre que el dinero? ¿Podrán comprar su sangre con dinero? ¿Podrán comprar más bolsas negras? ¿Podrán detener la locura? ¿Será que los imperialistas están locos? ¿Se harán los locos para pasarla bien? ¿La estarán pasando bien los marines en Irak? ¿Será ese su ideal de vida? ¿Les gustará morir en nombre de la muerte? ¿Será que el imperialismo es la muerte? ¿Será que no saben vencer a quien no teme morir? ¿Será que el imperialismo ya perdió la guerra, aunque arroje otra bomba atómica? ¿Será que la ideología también es una batalla? ¿En qué se parecen la nieve de Malvinas y la arena de Irak? ¿Será en que las dos tienen manchas de sangre? ¿Será que esa sangre era sangre de pobres infelices? ¿Será que los pobres infelices aceitan los engranajes del imperialismo? ¿Será que Hussein y Galtieri no eran presidentes electos por el pueblo? ¿Será que Bush tampoco? ¿Será que Bush y Galtieri eran adictos al alcohol? ¿Saddam tendrá adicciones? ¿Saddam habrá matado opositores? ¿Por qué los opositores no mataron a Saddam? ¿Margaret Thatcher era una dama de hierro? ¿Era dura y fría? ¿Será que el imperialismo es la muerte? ¿Será que el petróleo es más transparente que nuestro futuro? ¿Será que en Malvinas había petróleo? ¿Será que la dictadura agonizaba? ¿Será que la gente gritaba por Galtieri en la plaza? ¿Será que les presentamos batalla? ¿Les habrá llegado mi chocolate a los combatientes? Tras su manto de neblina, ¿no las hemos de olvidar? ¿Será que Lo que olvidamos fue, durante mucho tiempo, la salud de los excombatientes. ¿Es verdad que los dejamos sin futuro? ¿Es verdad que esa guerra, como todas las guerras, es para terminar con las guerras? ¿Será verdad que Chile nos cuida las espaldas? ¿Es verdad que Perú nos apoya? ¿Es verdad que le vendimos armas a Ecuador? ¿Es verdad que somos neutrales? ¿Es verdad que somos lamebotas? ¿Será que privatizaron también la dignidad? ¿Podrá comprar el imperio la dignidad perdida? ¿Cuánto dinero pierde el imperio? ¿Cuántas vidas se perdieron? ¿Vale más el dinero que la vida? ¿Será casual que la mayoría de soldados estadounidenses muertos sean de origen latino? ¿Se creerá en una clase superior? ¿Será que la guerra desborda su egoísmo? ¿Será que el dolor seca la boca? ¿Será que impide gritar? ¿Será que el imperio reprime los gritos? ¿Será que un grito reprimido es el fracaso del imperio? ¿Será que el imperialismo es la muerte? ¿Será que muchos presidentes tuvieron relaciones carnales? ¿Será que mi país fue saqueado? ¿Será que entregaron mi futuro y el tuyo? ¿Será que la globalización es entrega del futuro de los pobres? ¿Será que el futuro de los pobres siempre es entregado a un poderoso? ¿Será que el poderoso es imperialista? Entonces, ¿el poderoso será la muerte? ¿Será que la guerra es muerte en cualquier continente? ¿Será que en Irak hay nieve? ¿Será que en Malvinas hay desiertos? ¿Será que la muerte globaliza los paisajes? ¿Será que la sangre está en todos lados? ¿Será que la guerra es sangre? ¿Será que la muerte es dinero? ¿Será que el imperialismo es la muerte? ¿Será que el imperialismo es el terrorista? ¿Será que el imperialismo lucha contra el terrorismo? ¿Será que el imperialismo está herido de muerte? ¿No se habrá suicidado el imperialismo para hacerle honor a esa supuesta lucha? ¿No será que tenemos suerte? Soy su soldado, mi general. No sé qué hacer con mi tiempo libre para matar esa libertad. No puedo hallar cuál es el calibre. General, mi general, las pesadillas me están matando. General, mi general, escucho niños que están llorando. Esos fantasmas, mi general, es muy posible que usted los vea, porque se quedan a vigilar por esos sueños que se pasean. General, mi general, son como arañas sobre la almohada. General, mi general, lo están buscando en la madrugada. Ya no resisto, mi general, no soy tan fuerte como creía. Lea esta carta, mi general, nunca pensé que la escribiría. General, mi general, perdóneme, pero lo abandono. General, mi general, perdóneme, yo no me perdono. Comienzo de espacio publicitario. Ecorpax, diseño de sitios y páginas web. Ecorpax, hosting y producciones para radio y televisión. 4203-2624. Ecorpax, asesoramiento a particulares y empresas. Ecorpax, distinto a todo lo conocido. www.ecorpax.com. Si necesita ayuda legal, Fernando Gabriel Raño, abogado y mediador. Fernando Gabriel Raño, Mitre 314 Quilmes. Fernando Gabriel Raño, 4257-4386. OK Computer. Insumos informáticos, venta y reparación de equipos, PCs, proyectores, plotters y controladores fiscales. OK Computer. Servicio técnico oficial de BGH, Epson, PC Box, Eurocase, Exxon, Kanshi y Xview. OK Computer. Diseño web e instalación de redes informáticas. 4257-4644. OK Computer. Nuestro negocio, tu negocio. Mitre, 1540, Quilmes. Fernández Brusone Bienes Raíces. Desde 1979, excelencia y profesionalismo en transacciones inmobiliarias. Fernando Brusone, supervisión profesional y equipos especializados en cada tipo de operación. Alsina 226, Quilmes. www.fernandez-brusone.com.ar. Fin de espacio publicitario. Desaparecidos mediáticos. Memoria hasta que duela. Comunica a la población que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Podemos decir que ese, por lo menos desde la formalidad, era el comienzo en aquel 24 de marzo de 1976, aunque si uno revisa tapas, portadas de los medios gráficos de la época, el golpe, abro unas comillas grandotas, se veía venir. Algún que otro político dijo, yo me rajo, había que apuntalar a María Estela Martínez, bla, bla, bla y bla. Pero ese era el comunicado número uno, uno de tantos textos que empezaban con el se comunica a la población. Y para empezar a pensar un poquito todo esto, Sebastián, tenemos compañía hoy. Como siempre, no nos gusta, somos cuatro, pero no nos gusta estar muy solos. Sí, así es, nos sentimos un poco abandonados, así que bueno, a cambio de dos hombres trajimos una mujer, ¿no? Hoy justamente que las madres, la mujer siempre con su papel tan preponderante y fuerte, siempre es la que lleva el combate en todos lados, ¿no? La mujer siempre al frente de todo, ¿no? Pero si no, por ahí a la hora de las decisiones, la cosa ahí de macho alfa aflora y sí, las dejamos afuera, mal. Y porque no nos queda otra, porque se ve que no podemos competir. Y será miedo, ¿no? Yo recuerdo cuando hablábamos en el primer programa y citábamos a Eduardo Galeano, que decía que el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Exactamente. Así que bueno, recién decías, hoy nos acompaña acá una colega y amiga, Paola Martínez. Ella es profesora y licenciada en Historia, estudió en Joaquín B. González. La licenciatura la hizo en la hermosísima Universidad de Luján. Aparte de desempeñarse como docente de nivel medio, desde 1996 a la actualidad ha integrado equipos de investigación relacionados con temáticas de género. Su participación en congresos y publicaciones están vinculados con historias de mujeres en la guerrilla marxista argentina, desde una perspectiva de género y feminista, empleando como principal fuente de su investigación testimonios orales con la finalidad de analizar los modos de subjetivación femenina en etapas de conflictividad social. En la actualidad cursa estudios de posgrado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Así que buenas noches, Paola, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Buenas noches. Les agradezco muchísimo la invitación, más en esta fecha, una fecha muy particular, 40 años del último golpe cívico-militar. Es decir, que una fecha que nos atraviesa a todos los argentinos, ¿no? Entonces, muy agradecida. Y para hablar un poquitito de género, ¿no? Y de lo que es el género y en la historia, ¿no? De cómo, de cómo podemos visibilizar a ese sujeto, a esos sujetos desde abajo, que así se lo llama últimamente en la historia, que son obreros, sectores que generalmente no aparecen en las fuentes tradicionales, y entre ellos las mujeres, ¿no? Y de una etapa tan conmocionada como fue nuestro país la década del 70. Una etapa efectivamente muy, muy particular, por lo que estuve leyendo, con ideas muy revolucionarias y otras que no sé si calificar como conservadoras, pero bueno, ya te iremos preguntando algunas cositas. Yo quería que, dado que sos historiadora, que nos ayudes a pensar un poquito. Primero preguntarte si coincidís en que los argentinos somos un país que en líneas generales tenemos nuestros reparos a la hora de hablar de Estados Unidos. Sí, yo creo que sí, que tenés razón en ese sentido. Por lo menos el ciudadano de a pie, como dicen algunos comunicadores. Sí, lo que me impresionó es algo que hacían referencia en el primer bloque, este tema que estaba cortada absolutamente la ciudad, de que estaba todo puesto al servicio de el presidente de Estados Unidos, ¿no? Fue muy llamativo, y gente que tenía que ir a trabajar y demás, y que veía totalmente alterada su vida común, ¿no? Me pareció muy llamativa esa situación, que creo que no pasaría, no sé si pasa en otros países con ese tipo de recibimiento, ¿no? No sé si Macri va a Estados Unidos y se van a tomar tantos recaudos. Exactamente. Bueno, uno puede pensar, el lugar político del presidente estadounidense siempre será más importante que el del presidente argentino. Pero... Sí, pero me parece que también es como que era una transmisión permanente de lo que se estaba haciendo minuto a minuto, y había también otros episodios importantes, ¿no? Hay toda una narrativa que nos quieren imponer. Imponer, presentar acerca de una entrada al mundo. Exactamente. Sí, sí. Yo ayer lo escuchaba hablar a Pitrola. No recuerdo muy bien en qué programa, en este tipo de programa con 20 o 30 panelistas y con mucho lío en el aire. Y cuando se acalló todo y lo dejan hablar a Pitrola, él dice: bueno, fíjense en qué mundo estamos entrando y en qué condiciones estamos entrando, a un mundo endeudado, pagando más de lo que nos exigieron. ¿Son las condiciones ideales? Obviamente que no lo son. No, para nada. Pero a ese mundo entramos. Y habíamos punteado un poquito en el primer bloque acerca de esta cuestión de la discusión que se dio acerca de la bandera estadounidense en Casa Rosada, y otros decían, pero claro, es una cuestión protocolar, cada vez que un presidente viene por una cuestión de protocolo se pone la bandera del país, cuando vino el presidente de Francia se puso la bandera de Francia, etcétera, etcétera. Pero a mí particularmente me da como una especie de asco muy puntual ver la bandera estadounidense. Sí, básicamente por esto de que sentimos como que nos plantan bandera, ¿no? Aparte que no es imponer condiciones, es como que nos ponemos en una actitud muy servil. Vení, hacé lo que quieras, entra a mi casa, agarrá lo que se te cante, estamos a tu disposición. Eso nunca de discutir del igual-igual, ¿no? Exacto. Nunca del igual-igual, sino como que vuelvas a pedir permiso y estás contento de que ahora entras al mundo. Esto como cuando hablan también, voy a estudiar porque me da inserción laboral, me abre puertas. Yo siempre dije, ¿no? Yo no... Y fue en el momento que yo estudié historia. Yo en el momento que decidí estudiar historia nunca supe que nunca iba a ser rico, por ejemplo. Resigné, cuando yo decidí ser docente, resigné mi posibilidad de ser rico. Pero yo decía, abrir puertas para entrar a lugares donde después me quiero escapar por la ventana. Yo no tengo ganas de entrar a lugares donde después me voy a querer escapar por la ventana. Hay ciertas puertas que uno no quiere entrar. O sea, ¿qué mundo queremos entrar? Además, la gente que hace este planteo de igualdad y de protocolo se está olvidando de Nicaragua, se está olvidando de Honduras, se está olvidando de Malvinas, se está olvidando de 1973, la dictadura de Uruguay, 1973, Allende, la muerte, el asesinato de Allende y la dictadura chilena con Pinochet a la cabeza, se está olvidando en el 76 de lo que nos pasó a nosotros. Y hay un país muy chiquito que se llama Granada también, ahí al lado de Belice, en donde bajaron los helicópteros y sacaron al presidente por tener ideas comunistas. En Granada. Pasó en Panamá cuando fueron a cazar a Noriega. Pasó en la Guatemala de Arbenz, de Jacobo Arbenz. Que la historia se se dio el lujo de tener un cronista muy particular que contó desde adentro, ¿no? Ernesto Che Guevara, en uno de sus viajes, andaba por ahí. Todavía no era Chet, exacto, recién era Ernesto Guevara, ¿no? Exactamente. Entonces, Vietnam, Corea, Irak, de vuelta a Irak, Afganistán. Eso tiene que estar en la balanza. Yo no puedo pensar en el protocolo cuando la historia me abruma. Entonces, yo creo que parte de este odio visceral, de este asco, y no es asco a Obama, es asco por ahí a Kissinger, a Reagan y a todas esas lacras. Es asco a ese American Way of Life, ese modo de vida americano que nos viene pisoteando, que nos viene dominando de a poquito con toda la parafernalia mediática, con su Hollywood, con sus Rápidos y Furiosos. Eso es Estados Unidos, no es un presidente más. Por algo tiene la custodia que tiene, por algo viene con su camioneta. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la seguridad, ¿no? Porque mucha camioneta, mucho coche blindado, mucho soldado, prefectura, gendarmería, metropolitana y hasta gente de tránsito, ¿no? Ahora, una pregunta media loca. ¿Le pusieron repelente? No vaya a ser cosa que se nos vaya con dengue, el muchacho. ¡Ja! ¡Qué quilombo, ¿no? Se nos ¿qué arma? ¡Qué problema si Obama se va con dengue! Exactamente, me están acotando la gente de producción, que hoy tenemos muchos, el desdén, el asco particularmente y el odio que provoca que venga un 24 de marzo a nuestro país. Pero no puede pasar como Martiniano Molina, que no sepa muy bien. Capaz que no se dio cuenta Obama que el 24 de marzo es un día como Macri tampoco, ¿no? Y capaz que no saben. Estaría bueno que escuchemos los quilmeños, ¿no? De lo que estamos hablando. ¿Qué dijo nuestro intendente? Ahora, mientras le damos un poco de tiempo a Nico Rizzo. Buenas noches, Nico, ¿cómo te va? Nuestro operador. Podríamos citar al gran filósofo argentino Capusotto, ¿no? Cuando dice, Nico, a verga. Teniendo en cuenta esto de no olvidar y el pedido y el reclamo de que el Pozo de Quilmes se convierta en algún momento en un museo de la memoria, ¿esto será posible en algún momento desde el municipio de Quilmes que se articule? ¿Te referís? Al Pozo de Quilmes, que la ex brigada. La verdad es que nosotros estamos trabajando fuertemente para solucionar todos los problemas en Quilmes. Nos encontramos con un municipio complejo, con una administración donde las personas que estaban preparadas y que eran de cadera fueron dejadas de lado. Entonces la situación es compleja. Para resolver los problemas tenemos que desandar muchísimo. Y entonces cada una de las problemáticas, ya sean de las cuestiones que tienen que ver con los servicios, en el caso del bacheo, las luminarias, todo lo que tiene que ver con la obra pública, lo que tiene que ver con las escuelas, lo que tiene que ver con la situación edilicia de todos los inmuebles del municipio, la verdad que es muy compleja. Por eso vamos de a poco y destinamos recursos de a poco, no queremos hacer cosas alocadas. El gobierno nacional y el gobierno provincial nos está acompañando, las obras se van a ver, se está haciendo un trabajo fuerte, no solo desde ese lugar, sino también de todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, con Maru a la cabeza, y la verdad que es compleja también la situación. Hoy nosotros detectamos más de 2.000 casos denunciados de violencia de género en Quilmes, cosa de esto no se hablaba. Para resolver un problema primero hay que reconocerlo y creo que estamos por ese camino. Ustedes que le revisan los tweets y las redes sociales, cuando digo ustedes digo a los que hoy son oficialismo, ustedes que les revisan a los empleados las redes sociales, el Twitter, les miran la ropa con que van vestidos, se fijan si van a movilizaciones, capaz que tienen la buena idea de escuchar las radios para hacer un seguimiento y deslindando de cualquier responsabilidad a Radio Aijuna, desde desaparecidos mediáticos como producción independiente, si alguien del municipio nos está escuchando, nos gustaría decirles que nos parece patético, que nos parece una vergüenza que el intendente de Quilmes no sepa en el contexto del 40 aniversario del golpe de Estado que cuando se dice el Pozo de Quilmes, no se están refiriendo a un bache en lo que fue la ex brigada. Fue un centro clandestino de detención. No se puede ser tan bestia. No hay cambio posible con tanta brutalidad. No, no es posible. Intendente, señor intendente, nos debe una disculpa a todos. A los que todavía el pasado nos jode el presente y amaga con jodernos el futuro, usted, si es un hombre de bien, señor, nos debe una disculpa. Y si sus laderos y lacayos están chequeando qué dicen las radios del partido, Héctor González, 22995265, le exige una disculpa. ¿Quién soy? Nadie, pero se la exijo. Así es, querido Héctor, yo también, ¿no? Doy mi nombre, Jack Sparrow, me llamo, y bueno, también si me quieren venir a buscar, vengan, que soy un pirata más, pero soy un pirata malo, soy enemigo de todo. Pues no les da ni para pirata, no les da ni para pirata. No, realmente, yo cuando lo escuché, me negué a entenderlo así. No sé a vos qué te pasa, Paola, cuando escuchás esto. Yo pensé que se trataba de un error, que se había confundido. También creo que uno trata de disculparlo, ¿no? Creo que sí. La primera reacción es esa, de pensar que no entendió, o que en realidad no comprendió la pregunta, pero después te das cuenta que no, que él confundió absolutamente una obra con un centro clandestino de detención. Y ahí es donde afloran los miedos. ¿Quién nos dirige? ¿Quién gestiona Quilmes? Un señor desprovisto, por un lado de conocimientos, pero por otro lado de las picardías menos elaboradas, porque saber de qué vas a hablar creo que es lo menos que le podemos pedir a un político. Ah, claro, no es político, es cocinero. Claro, porque la política es mala, ¿no? Nos hicieron creer que los políticos son malos, que cómo nos van a conducir políticos. Entonces ahora vemos que en los lugares estratégicos tenemos a los CEOs, ¿no? Exacto. A los líderes de las empresas. La CEOcracia argentina. La CEOcracia, exactamente. Y aparte la picardía, ¿no? Si vas a hablar sobre un tema, tirame 3 o 4 líneas, así más o menos sé cómo salir, así sé más o menos de qué hablar. Ni siquiera esa picardía, porque... muchas veces se usa la palabra ignorante como insulto, ¿no? Ignorantes somos todos. Yo me siento en una mesa con 4 médicos y soy ignorante, ignoro del tema. Pero no hay peor burro que el que no quiere aprender. Ese es el tema. Y me parece que estamos conducidos o gestionados por burros. Lamentablemente, es una burrada. Bueno, en el país donde el presidente dice, hemos resolvido, ¿no? Sí. Que dicen que nos van a evaluar a nosotros los docentes. Exactamente, y donde la vice confunde la B corta con la B con larga. Con la B larga de festival. Pero más allá de eso, es una falta de respeto y es una patada a las bolas que justo en esta fecha no sepan, no les importen. Y sinceramente, no nos vamos a cansar nosotros, no nos vamos a entregar y porque piensen que aburre o que les molesta o que somos pesados o siempre con el mismo discurso, vamos a dejar de hablar de estas cosas, porque aparte ellos nos dan letra. Sí. Vos fíjate, ahora estamos hablando gracias a que Martiniano Molina, nuestro intendente, demostró que no sabe que en Quilmes funcionó el centro clandestino de detención, donde torturaban mujeres, donde mataban hombres. Y donde incluso hubo una maternidad. Hubo una maternidad, exactamente, y ahí está también un famoso sacerdote, ¿no? Cómplice en ese pozo. Se lo veo a este a sacerdote de apellido alemán, von Bernick. Sí, exactamente. Él. ¿No? Llevando la palabra de Dios a los que iban a morir. Exactamente. Así que, sí, no hay que dejar pasar estas cosas. Tienen que pedir disculpas, por favor. Porque aparte no es así. No es así. Nosotros nos negamos, pero totalmente, al olvido, a la desmemoria. Y acá no pasó nada, ¿no? Porque es mentira. Por eso nos indigna la alegría de tu globo fácil, que se pincha ante el menor soplido. Nos indigna Obama en Argentina un 24 de marzo, por todo lo que dijimos. Nos indigna Obama en Argentina por Cuba, por Uruguay, por Chile, por Bolivia, por Perú, por Granada, por México, por los mexicanos fundamentalmente.

www.fernandez-brusone.com.ar. Fin de espacio publicitario. Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. Estamos nuevamente al aire. Para todos aquellos que quieran comunicarse, tienen la vía telefónica, que es el 4878-4700-4878-4700, y también tienen nuestras redes sociales. Tenemos WhatsApp al 1539-45-5554, repito, 1539-45-5554, mail a desaparecidosmediáticos@gmail.com, Facebook o fanpage, como le encanta acá decir a Héctor, www.facebook.com/ddedomediáticos o en Twitter @ddedomediáticos o con nuestro usuario DM Radio. Si quieren decir algo, si quieren participar, si nos quieren enviar alguna pregunta para la invitada de nuestra noche de hoy, pueden hacerlo en cualquiera de esas vías. Teléfono, redes sociales, mail. Y como hablábamos de nuestra invitada, de Paola Martínez, le damos nuevamente la bienvenida. Bueno, Paola, buenas noches de nuevo. Y ahora sí te vamos a pedir que compartas con nosotros tu trabajo. Vos sos investigadora. Sí, yo soy historiadora y en estos momentos estoy haciendo un posgrado en filosofía. Y generalmente trabajo con cuestiones de género. Y en estos momentos me estoy especializando en lo que es historia reciente, o la mayoría de mis trabajos se están enfocando por ese lado. Y más que nada lo que intento, sobre lo que reflexiono, es sobre el tema de la visibilización de la voz de las mujeres en la historia, ¿no? De recobrar la voz de las mujeres y de recobrar la voz de las mujeres como actor social. Y con respecto al trabajo que justamente habían citado al principio, que habían comentado, yo trabajé con el tema de la participación femenina en una organización armada, como fue el PRTR, que fue una de las organizaciones más importantes que hubo desde el año 1965 hasta más o menos el año 1977. Es una organización, el PRT, que surge el 25 de mayo del año 1965, producto de la unión de Palabra Obrera y del Frente Revolucionario Indoamericano Popular. Y después, en el año 1970, surge el ERP, que no era un ejército, no era el brazo armado del PRT, sino que era alguien, si quería poder participar en el ERP, lo podía hacer perfectamente sin ser del PRT. Pero bueno, mi investigación se focalizó en la participación de las mujeres, ¿no? Porque por allá, por el 2004, cuando yo iniciaba mi investigación, no había trabajos desde el género. Yo vengo trabajando hace rato con cuestiones de género. Y por el otro lado, lo que notaba era generalmente que la voz de las mujeres estaba invisibilizada, a pesar que había muchísimo material que certificaba que para el año 1975 el 30% de esa militancia eran mujeres, ¿no? Entonces, bueno, fue empezar a indagar, empezar a leer. Había poquitos trabajos, éramos pocas las que estábamos trabajando el tema. Y empezar a ver cómo las cuestiones de género habían atravesado a estas mujeres, ¿no? Y qué había pasado, o cómo era esto de ser mujer y de estar en una organización armada, ¿no? Por ahí sería útil tratar de reconstruir entre los tres acá en la mesa cómo era ser mujer a fines de los 60, a fines de los 70. Una época en donde empiezan algunos cambios. No sé, se me da por pensar en la píldora anticonceptiva. Sí. Tiempo atrás, algunos cambios que tienen que ver con la moda, que la minifalda, cuestiones asociadas a la sexualidad. ¿Cómo rebota todo eso en la militancia revolucionaria? Y vos tenés es una etapa de profunda radicalización social, ¿no? De radicalización política. Vos tenés el Cordobazo, ¿no? Es una etapa de muchísima participación, donde ves que hay una irrupción de la militancia o los jóvenes de esa época en los barrios, en las villas, en los frentes gremiales, en las organizaciones. Y específicamente hay una irrupción tanto de varones como de mujeres. Y sí, tenés la revolución sexual, ¿no? Es también otro fenómeno que se está dando. Y yo creo que son aristas, ¿no? Más allá que capaz hay gente que no coincida, que tiene que ver, es una etapa de cambio, ¿no? Es una etapa donde los modelos genéricos están en transición. Y podríamos decir que también la militancia, ¿no?, tiene que ver con este tema de la transición, porque estamos hablando de mujeres que están irrumpiendo en espacios que no eran comunes, ¿no? Es decir, irrumpir en un frente armado, formar parte de un frente armado, estar en un operativo, tiene que ver con un tema de disrupción, ¿no? Siempre digo, a ver, hablando de las mujeres, ¿no?, analizando este tema de la disrupción, no comparando la mujer con respecto al hombre, sino hablando de las mujeres como tales, ¿no? ¿Qué estaba pasando con la mujer? Y sí, en referencia a los modelos genéricos de ese periodo, para mí es una etapa sumamente disruptiva. Y uno lo puede llegar a pensar no solamente en el PRT-ERP, sino en todos los movimientos revolucionarios de la época. Sí. Cuestiones muy similares se han contado, se han documentado acerca también de montoneros. Sí. En la misma época. Pero como para ir teniendo en cuenta, al interior de los movimientos revolucionarios, ¿cómo se vivía esto? Sobre todo, movimientos revolucionarios liderados, como vos bien decías, generalmente, o creo que no generalmente, siempre por hombres. Sí, sí, es una etapa específicamente donde vos ves que se habla del hombre nuevo, ¿no? De esta construcción, de esta nueva sociedad, pero bueno, dentro, cuando uno indaga por medio de la historia oral, hablando con entrevistados, uno va viendo, va analizando los testimonios y se da cuenta que, bueno, hablábamos de un hombre nuevo, pero ese hombre nuevo tenía características plenamente masculinas. Hablamos de el heroísmo, la valentía, la entrega absoluta. Y una mujer, no sé si podía tener una entrega absoluta si tenía hijos. Entonces, lo que a mí me pasó en mi investigación, que uno ve que las mujeres estuvieron atravesadas, ¿no?, ese desarrollo en la militancia, su derrotero político, muchas veces estuvo atravesado por cuestiones de género que pudieron haber limitado ese desarrollo. Por el otro lado, el acceso a los cargos más importantes, si bien la mujer participaba al igual que el hombre, en frentes armados, hay muchas que llegaron a ocupar en algunos espacios cargos intermedios, pero en los cargos de dirección llegaron dos mujeres solas. Claro. Es decir, que son espacios donde generalmente son muy masculinos, ¿no? Y bueno, se ve que la revolución tenía sus límites. Ahora, Paola, vos decías recién, esto de tu investigación se basó obviamente en la historia oral, ¿no? Y la formación de la subjetividad de la mujer. Con las mujeres que hablaste, ¿no? ¿Cómo cambiaron ellas su ser? Su ser mujer antes y después, ¿no?, de esta participación. Yo lo que noté específicamente que van a cambiar sus concepciones en cuanto a lo masculino y lo femenino. Mm. Pero no va a ser en ese momento, ¿no? Las críticas y lo que pasó o esos cambios se producen muchas con posterioridad a la experiencia. Es más, muchas salen del país en el exilio y tienen contacto con el feminismo, ¿no? Y eso obviamente que les lleva a hacer todo un replanteo de su experiencia y obviamente a verla. Y en otros casos no, pero es una experiencia muy fuerte que las atraviesa y las lleva a tener una nueva conciencia genérica y sobre todo a tener nuevas concepciones en cuanto a la masculinidad y feminidad, por supuesto, ¿no? Lo interesante también es indagar, cosa que yo estoy viendo, cómo llegan esos modelos a los hijos, que es esa generación, claro, ¿no? Exacto. Que bueno, que con eso yo por ahora estoy trabajando, pero es interesante ver porque estas mujeres disrumpen, tienen participación, sabemos que la dictadura trata, obviamente, castiga esos modelos genéricos, de ahí que muchas son desaparecidas, se les sacan sus hijos, ¿no? Porque no era un modelo genérico agradable el que habían logrado construir estas mujeres. Pero bueno, sí, este tema de que produce cambios muy fuertes en ella. Yo te quería preguntar, mira, te adelantaste cuando hablabas de los hijos, ¿no? Quería preguntarte por los hijos. Hace dos semanas nos visitó Florencia Parteño, que como comentábamos antes, realizó investigaciones que tienen que ver con género y trabajo, y citábamos con ella en la entrevista la primera encuesta nacional de jóvenes, donde la principal causa de abandono, tanto de trabajo o de estudio, para las mujeres adolescentes sobre todo, tiene que ver con las tareas de cuidado de un hermanito, de un familiar o de un hijo. ¿Qué pasaba en el movimiento revolucionario con los hijos? ¿Era una tarea exclusiva de la mujer? Generalmente había toda una política de poder lograr que el hombre participe, ¿no? Incluso hay documentos que hablaban, Moral y Proletarización, que es un documento clásico, hablaba de este tema de cuidar a los hijos. pero bueno, generalmente recaía sobre las mujeres. Yo lo que noté que esa situación se dio generalmente en los niveles medios y bajos de la organización, donde hubo relaciones igualitarias a nivel genérico. El varón participó. Pero cuando eran las relaciones, suponete si uno estaba casada con un integrante que dirigía, es decir, integrantes políticos o del ERP y que ocupaban cargos importantes, generalmente la función recaía sobre las mujeres. Entonces, muchas veces ellas lo que generaban era estrategias comunitarias de cuidado de los hijos, ¿no? Entonces recurrían o trataban entre ellas la maternidad socializada de poder, ¿no?, cuidar los hijos, de que una se encargue para poder seguir desarrollando su tarea política. Pero bueno, el cuidado de los hijos en determinados extractos de la organización recae específicamente sobre las mujeres. Me quedó dando vueltas el nombre del documento que citás, ¿no? Sí. Moral y proletarización. Sí. Dicho así, suena más vale a una moral burguesa, no muy revolucionaria. ¿Qué trataba específicamente el documento, además de esto que ya nos contaste? Trataba el tema del cuidado de los hijos, trataba el tema de la familia, ¿no?, como una célula política, de más que nada las parejas, trataba el tema de la pareja y de la mujer. Y específicamente condenaba la liberación sexual, ¿no? La familia era obviamente heterosexual, ¿no? En ningún momento estamos hablando de que se reconocían otras prácticas sexuales. Hablaba de que se compartían en sesiones de crítica y autocrítica algún tipo de situaciones problemáticas, ¿no? Y de cómo se organizaba una casa operativa. Esos eran los temas más que nada que trata el documento, entre otros. Yo te hago referencia a lo que tiene que ver con la cotidianeidad y más que nada a lo que yo trabajé. Ahora, sacándote un poco de ahí, trayéndote más a lo actual, ¿no? Ahora estás trabajando, ¿no?, en otra tesis. Sí, yo ahora estoy trabajando con el tema de la subjetividad, que es justamente lo que me hablabas, de cómo estas mujeres se vieron transformadas. Y más que nada estoy trabajando en la etapa de dictadura y ver qué pasó con esas mujeres, ¿no?, con estas experiencias. Y el tema de las subjetividades en los lugares de encierro, ¿no? ¿Qué pasó con las mujeres en los centros clandestinos? ¿Qué pasó con el tema del cuerpo? Sí. Bueno, acá tenemos ¿no?, un orgullo para Paola, que su tesis de trabajo, porque hablando también de ambientes tan celosos y con cuestiones de género, muchas veces los trabajos, si son de mujer, es como que cuesta muchísimo más, ¿no?, publicarlo, sí, porque esto todavía no se terminó. Ella acá, ¿no?, tenemos en su libro, su tesis. Vamos a recordar el nombre libro, del sí, libro. Género, política y revolución en los años 70, mujeres del PRT-ERP. Bien, de eso, en parte de eso estamos hablando hoy con Paola. Paola Martínez, para que anoten el nombre y el dato y para que puedan volver sobre esta lectura cuando tengan ganas. ¿Te parece, Seba, si vamos a escuchar un poco de música? ¿Y si vos lo decís? ¿Cómo te voy a decir que no? Qué responsabilidad. Tenemos por ahí un tema de Rafael Amor que se llama Ausencias, Nico. Pobre Nico nos odiará eternamente porque le cambiamos el orden de las cosas. Pero es un tema de Rafael Amor que ya lo hemos traído, no el mismo tema, sino el mismo autor, con olor a goma quemada en algunos, hace algunos programas. Pero este es un tema que especialmente narra la historia de mujeres que en los 70 tienen un rol, como decíamos en el editorial, importantísimo, ¿no? Habla de las madres de Plaza de Mayo. Desde lo cotidiano, hacen un recorrido por la historia. Es un tema que realmente es para dejar de cocinar, sentarse tranquilo, escuchar y emocionarse un poco. Rafael Amor, Ausencia. Me gusta esta canción. Dejó los platos sin lavar, se despidió con un beso sin hablar, la vio cruzar la calle tras el vidrio, correr para alcanzar el colectivo, mientras él hacía amiguita con el pan y alargaba los recuerdos con un vino. Cerró los ojos y la vio, linda como cuando la conoció aquella tarde

enteramente ni estrictamente digno ahora cuando el chacal a la puerta esperando que nuestra carne caiga, podrida. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Raúl González Tuñón, poesía en estado puro. Buenas noches, Gabriel. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas. Te hicimos esperar un poco, pero estábamos pensando, editorializando con un poco de poesías que nos hacen tanto bien. Buenas noches también a Seba, a la invitada, un lujo, la verdad, todo lo que está desarrollando, un tema interesantísimo. Pido disculpas por no haber podido estar, la marcha de hoy me dejó knockout, ¿sí? Contanos un poquito cómo se vivió eso. No, la verdad que, bueno, lo que hemos pasado fue algo muy, muy emocionante, una confirmación de lo que tenemos que comprometernos todos nosotros como protagonistas verdaderos del pueblo, como ciudadanos activos. Mucha gente, a diferencia de lo que veníamos pasando, los que concurríamos a algunas plazas del conurbano, muchas organizaciones sociales, muchos colectivos, mucha familia, muchos profes, creo que vos has notado. Sí, sí, hubo mucho docente. Sí, y bueno, el mensaje fue muy, muy claro por parte de los integrantes de las organizaciones de derechos humanos, muy claro. Bueno, no hay mucho más que agregar, ¿no? Un día de profundo dolor, lo que venimos trabajando en la docencia, venimos construyendo con nuestros pibes y pibas desde siempre. No hay día, sino, bueno, tratamos el mes en la escuela y se sigue tratando para integrarlo con otros temas. Somos privilegiados porque, de acuerdo a una fuente que tenemos, que son las representaciones de los jóvenes sobre el pasado reciente, ellos han escuchado con mayor frecuencia sobre la dictadura en la escuela, casi en un 70%, y en su casa en un 12%, ¿sí? Quedan más atrás lugares como la web, en la televisión o en la calle. Tal vez tenemos que tratar de que eso que están escuchando en la escuela y en la casa también se pueda comunicar entre amigos, ¿viste? Que es muy, muy importante eso. Sí, sí. Y bueno, nada, quería salir al aire para saludarlos, también para expresar el repudio absoluto a las manifestaciones, las declaraciones de nuestro intendente Martiniano Bache Molina. Una vergüenza. Porque realmente, la verdad que el barba no los tapó, es cierto. También es cierto que se reproducieron esos baches, ¿no? Que tanto menciona el intendente, que parece que les saca el sueño. Tampoco queremos que se tapen con mierda, ¿no? Obvio. Pero lo que menos queremos es que nos falte respeto. Exactamente. Cualquier cosa. No es un tema de ignorancia solamente, discúlpame, Héctor. Sí, sí. Se trata de un tema de que quieren hacerlo invisible. Sí. Hace, creo que si no me equivoco, 2 añitos se colocó la señalización del pozo de Quilmes como centro clandestino de detención. Y es centro clandestino de detención o de detención clandestina, sí, no centro de detención como quieren decir algunos. Centro de detención es otra cosa. Exacto, esto es clandestino. Centro clandestino de detención. Los reyes o los paladines de lo que siempre es la justicia y todo, hay que mandarlo a la justicia y la justicia. Esto es clandestino. Exacto. Señores, clandestino. Gaby, ¿cómo te va? Seba te habla. Seba, ¿cómo bien, te va? Bien, bien. Una pregunta, ¿no? Medio retórica, pero Había muchas banderas amarillas hoy en la plaza. ¿Viste gente del gobierno? Porque la plaza es de todos, ¿no? ¿Vos viste gente simpatizante del gobierno actual no, en la plaza? No había gente representante del gobierno, al menos en la plaza no. Me imagino que también tiene que ver con la cuestión de que no se tome como un agravio, ¿no? Porque verdaderamente la militancia, la que pertenece a distintos colectivos y también las personas que fueron sin formar parte de esa, digamos, de alguna agrupación, estimo que lo iban a tomar como un agravio. Por eso es que celebro que no hayan estado, Seba, porque también nos tenemos que sacar la careta en eso, ¿no? Marcan posición. No es que no les pertenece, no es que no les pertenece, pero verdaderamente nunca se comprometieron con visitar algún centro de detención clandestina ni algún lugar que recuerde hechos relacionados con el terrorismo de Estado que se vivió en nuestro país entre el 76 y el 83. Y entonces, cuando desde la gestión les toca sí, o les cabe la posibilidad de generar una diferencia o un cambio, no lo saben canalizar porque no saben. No saben. Héctor, ayer a nosotros nos pasó. Concurrió personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos a observar el acto que realizaban los alumnos. Las únicas palabras que dijeron fue muy bien, compañeros. Es decir, no pidieron la palabra durante el acto, se la han ofrecido porque, bueno, son autoridades. Yo creo que no les interesa. Y ahí es, si me dejan un minuto más... Sí, por favor, hace de cuenta que sos parte del programa. El tema, ¿no?, de que seguimos, digamos, transitando, ¿no? Porque hay veces que decíamos ayer que hay gente que pretende hacer ese borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que seguir con esa cuestión de la construcción de la conciencia social. Exactamente, y como hoy mismo a la tarde, que vamos a ver si podemos compartir un poquito con la gente el audio, nos dijo a vos y a mí Eduardo Aliberti, hay que sacudirse un poco esa chacarera de la melancolía y hay que empezar a movilizarse un poco más. Sí. Y es fundamental el rol de los comunicadores sociales de todos los medios, de los más grandes, de los que son un poco más pequeños, a los que les cuesta un poco más autofinanciarse, pero el papel de la comunicación es trascendental. Y ahí me parece que es cuando nosotros tenemos que hacer una profunda reflexión, ya no sé si quieren ponerle la palabra autocrítica, una profunda reflexión hacia cómo nosotros vamos construyendo estos espacios políticos, porque si hay un Martiniano Bache Molina en la intendencia, si hay una María Eugenia Vidal en la gobernación, y si hay un Mauricio Macri, un MM en la presidencia, también tiene que ver con una responsabilidad nuestra. Obviamente. Hay infinidad de cuestiones que no se resolvieron. Es voluntad popular, está muy bien, es voluntad popular por la que accedieron a los cargos. Pero también hay un profundo ego que tenemos que vencer. Tenemos que vencer. Coincide. Muchas agrupaciones que están hace años, muchas personas que están hace años, que también son nuevos o nuevas, y que tienen que vencer el tema del ego para saber lo que es una construcción. Acá no es un tema de cartel, muchacho. Acá es un tema de que tenemos que construir entre todos. Así que vayamos a hacer terapia y saquémonos el yoísmo de encima. Me parece que sí. Dejemos dar lugar y paso a personas que verdaderamente tengan ganas de construir pensando en la sociedad. Vos sabés muy bien, yo estoy enojado desde un montón de tiempo. Pero siguen aquellos que levantan las banderas como nuevas agrupaciones haciendo propaganda solamente para su lado. Y nosotros, que ya nos pegamos un flor de golpe en el 2015 y que hoy estamos recordando, perdón, ¿no?, que utilice la palabra golpe, estamos hablando de lo que pasó en 1976, No tenemos que permitir que estos pseudo dirigentes, los del PRO y los que están también de nuestro lado, empiecen a tomar notoriedad cuando solamente piensan en sus ambiciones personales. Si nosotros no hacemos esa autocrítica y si solamente vamos a señalar al que está pensando distinto y se viene mandando macanas, errores históricos y cagadas, perdón el término, desde siempre, porque la derecha fue eso, ¿no? Pero nosotros tenemos adentro gente que dice una cosa para afuera que es muy linda y muy romántica, pero después cuando tiene que actuar, actúa de manera muy distinta, imitando a eso que siempre estaban criticando. Así que lo del señor Molina me duele mucho, pero no me sorprende. En algún momento iba a comerse un bache él, y acá no rompió el tren delantero el señor Molina. Acá no sirve más ese coche, por eso necesita pedirle disculpas a toda la comunidad de Quilmes, y la verdad es que a toda la ciudadanía, no solamente a Quilmes. Exacto. Pero nosotros tenemos que hacer una profunda reflexión. Y ¿sabes qué? Quería decirte en eso, en cuestiones de a lo mejor de autocrítica. Ayer recibí un mail del Obispado de Quilmes, ajá, ¿no? Donde la diócesis de Quilmes, en un mail muy sentido, habla sobre los 40 años. Me pareció absolutamente comprometido y habla de un montón de aspectos, habla del clima de revanchismo que se está viviendo ahora. No nos olvidemos, Gabriel, que este año también cumple 40 años el Obispado de Quilmes, ¿no? Coincidentemente con los 40 años del golpe. Y habla también en una parte, hace una cita a una frase del obispo Jorge Novak sobre la importancia de la historia. La verdad que en esta cuestión que estamos viviendo, donde hay mucha gente que la caretea, me parece que esto no es caretear. Para mí nobleza obliga, abrís el mail y justo desde un lugar donde muchas veces te dicen no se puede trabajar, hay cuidado en la escuela si decís esto, si decís lo otro, es fácil, ¿viste?, echarle la culpa a lo mejor a los de arriba, y me parece que muchas veces la información no llega bien. Esto es para lo que quiero decir, para que muchas escuelas que dependen de la diócesis de Quilmes, del Obispado de Quilmes, vayan también tomando nota que hay una bajada de línea institucional y que hay miradas, y tal vez, y quiero creer, amplitud de miradas al interior de las instituciones escolares, como debe ser. Y destacando esto que vos decías, que los alumnos por suerte reciben de nosotros los docentes esta mirada sobre lo que fue el pasado reciente, y que me parece que es buenísimo que lo pueda recibir en la escuela con toda la posibilidad de viajar hasta ese pasado, pensarlo y pensar cómo todavía hoy nos sigue fastidiando. Gabriel, yo te agradezco mucho que hayas sido parte, aunque sea por teléfono. Sabemos que la vuelta es compleja, mucha gente en Capital Federal, pero me alegra haber hablado con vos. Estamos con Seba. Disculpame que te cortemos, no abruptamente, ¿cómo?, cariñosamente, pero vos sabés cómo es el tiempo, que es demasiado, es demasiado trágico a veces. Les mando un abrazo grande, también un saludo ahí a la invitada, que la verdad que está hablando de manera espectacular sobre temas que son interesantísimos. Y la verdad que, cortito, saludos a los chicos del colegio que ayer hicieron un acto con un compromiso espectacular. Cuando decís colegio, ¿de qué colegio hablas? ¿Se puede decir? Y hoy un placer haber compartido la plaza con vos, con los compañeros que la compartimos y con tu familia, Héctor. Saludos a Seba, saludos a la invitada, saludos a los oyentes, y los dejo continuar con el programa. Gracias por el espacio. Un abrazo, Gabriel. Un abrazo grande. Hasta el jueves. Pasaba Gabriel Kodjafachean, nuestro compañero, recién llegado de Plaza de Mayo. Y el poeta desaparecido, Roberto Santoro, escribía en Verbo Irregular: yo amo, tú escribes, él sueña, nosotros vivimos, vosotros cantáis, ellos matan. Y me quedo con esta última línea, ellos matan. ¿Cuál era la mirada de los genocidas, de los represores sobre las mujeres militantes, Paola? Mirá, es un tema que yo estoy empezando a trabajar y bueno, es muy complejo la política que hubo con respecto, más que política, la actitud que se tuvo con respecto a las mujeres, ¿no? En los centros clandestinos de detención. Es real, sobre los cuerpos de los detenidos y de las detenidas se trató de disciplinar, ¿no? Y sobre ellas, más que nada, devolverlas a sus roles genéricos tradicionales para mí, ¿no? Hubo toda una política, como sabemos, de desmaternalizarlas. Es decir, por eso se sacaron los hijos, porque representaban modelos genéricos que no eran los tradicionales, sino era conveniente para una sociedad donde venía con todo un discurso sobre la familia, ¿no? No te olvides, claro, todo ese discurso tradicional que traía la última dictadura militar. Dios, patria. Entonces, sí, por supuesto, entonces la mujer, este tipo de mujeres específicamente disruptivas, no encajaban en ese proyecto. Y bueno, hay todo un tema de exterminio, como sabemos, y por el otro lado de sacarles este tema de esa función materna, no verlas preparadas. Pero no solamente se dio en los centros clandestinos, sino también en las cárceles, ¿no? Los testimonios marcan, hay muchísimos libros, entre esos están Nosotras, presas políticas, que es un libro que salió en el 2006, las presas políticas de Devoto lo elaboran, donde cuentan sus experiencias en esta etapa, y cuentan que querían evitar el contacto con los hijos, que las visitas de contacto se impedía por medio de un vidrio, ¿no? El tema era, obviamente, cortar ese vínculo. Y por el otro lado, como comentabas recién, ¿no? En otros libros que han salido testimoniales como Putas y Guerrilleras, ¿no? Este tema de que por un lado le sacan esa función, pero por el otro lado el tema de la violación en este tipo de espacios, porque la mujer tuvo que soportar, también los hombres, pero yo te estoy hablando específicamente de las mujeres, tuvo que soportar ese tipo de tortura, ¿no? El tema de la violación, delitos que bueno, tardó mucho hasta que se reconozca que son de lesa humanidad. Y recién ahora hay toda una pelea porque sean reconocidos por fuera del tema de la tortura, ¿no? Paola, una consulta, recién decías el tema de la violación, ¿no? Y también decías que no solamente de la mujer, también del hombre. Sí. Vos haces historia oral. Cuando buscás testimonios, ¿es complicado encontrar testimonios? O mira, generalmente yo, en esta etapa que estoy de búsqueda, es muy difícil que el hombre hable sobre esos temas. Sí, ¿no? Porque recordemos que hubo violación no solamente de mujeres, sino violación de hombres, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero igualmente creo que la estigmatización del cuerpo femenino se vivió muchísimo más fuerte, ¿no? El tema de aplicar la tortura sobre los genitales, que fue hacia ambos sexos. Pero bueno, en algunos libros específicamente testimoniales hablan del tema de la violación como un tema de castigo, ¿no? Del tema de disciplinar el cuerpo, de nuevamente ser obedientes, ¿no? Parecería ser que, como te decía, pasaron modelos genéricos o este tema de lo transicional que se dio en esa etapa, que la dictadura va a tratar de volver a recomponer a sus carriles normales, ¿no? Normales. Sí. ¿Es correcto pensar que junto a ese disciplinamiento del cuerpo también hay un intento con la desaparición de los cuerpos de eliminar todo vestigio de historia, todo vestigio de lo social que tenía el sujeto? Al desaparecerlo, ya no está, nunca estuvo, no están ni vivos ni muertos, son una entelequia, como dijo Jorge Rafael Videla, no existen. ¿Se pretendía eso también? ¿O por ahí yo estoy confundiendo las cosas? No, hay un proceso de terminar, de subjetivación absoluto, ¿no? Pilar Calveiro, en uno de sus libros, habla justamente del tema de la animalización de la víctima, o vendría a ser del desaparecido, ¿no? Es tremendo lo que se juega, es terminar absolutamente, desintegrarlo, ¿no? Primero la tortura, incluso las mujeres cuando hablan de violación hablan que era el tema, bueno, no me llegaste, era llegar a lo más íntimo, porque la violencia sexual deja marcas que obviamente, ¿no? La tortura la podés ver, pero ese tipo de violencias que son totalmente traumáticas y te van a llevar a lo largo de toda tu vida. Exacto. Y van a marcar tu subjetividad, ¿no? No, yo creo que había un tema absolutamente vendría a ser terminar con esa persona. Ese era el proyecto. Sí. En cada resquicio de la persona, en cada fibra, en cada aspecto. Aniquilar, ¿no? Exactamente. Pero si psicológicamente, ¿no? Está estudiado y visto es que hasta los animales necesitan de la presencia del cuerpo para cerrar un ciclo. Esto del desaparecido, ¿no? Recordemos también que en la Argentina fueron 30.000. En los otros países latinoamericanos fueron menos. Es como que se quiso mostrar en la Argentina la parte más cruda. O sea, te mato, te secuestro y encima no estás más. La angustia que genera, ¿no? Bueno, hoy hablas vos de las madres. Y hasta la perversión de dejar a alguno de estos torturados vivos para que cuente también, ¿no? Porque hay casos de gente que pudo sobrevivir para contar, que es otra forma de disciplinar también, ¿no? Yo más que disciplinar, creo que está... Que bueno, que esas personas vivas nos pueden dar testimonio de lo que pasó. Sí. Y creo que eso es lo importante. Del infierno que ellos vivieron. Sí. ¿No? De poder contar y de que eso sea visibilizado. Que no quede en la nada, ¿no? Luego de trabajar la culpa del sobreviviente, ¿no? Sí, y muchas veces la mirada... También de los demás. Exactamente. Que además de todo lo que tuvieron que sufrir, tuvieron que pelear contra eso, ¿no? La sí. mirada del resto y la propia culpa de por qué sobreviví y no soy uno de los que ha muerto. Y en el caso de las mujeres particularmente se nota que muchas veces sobreviviste porque capaz fuiste amante de algún milico. Claro. ¿No? Es la estigmatización social, volvemos a lo mismo, ¿viste? Siempre el tema de género. Exactamente. Que pudo haber sobrevivido por eso. El ¿viste? Cuerpo y la sexualidad de una manera utilitaria. Sí, totalmente. Totalmente cosificada y... Sí, sí, la mujer en ese tipo de espacios fue un valor de uso, absolutamente, doméstico y sexual. ¿Viste? Eso es lo que se jugó en esos centros clandestinos con el tema femenino. Les recordamos que estábamos hablando con Paola Martínez, autora de Género, Política y Revolución en los años 70, Mujeres del PRT, ERP. Interesante, ¿no? Quisimos intentar, no sé si habrá salido, una forma distinta de mirar lo que pasó en la década del 70. Una forma distinta de pensarlos, pensar la militancia femenina, pensarla atravesada por una situación... social, una situación social determinada, que muchas veces terminó determinando algunas conductas, modificando otras y reprimiendo otras cuantas. Eso también creo que fue la dictadura. Eso también creo que hoy tiene sus implicancias y sus repercusiones en las mujeres de hoy, no solo en las militantes o en aquellas militantes, sino también en todas las mujeres, que es una cuenta pendiente que como sociedad tenemos, darle el lugar que la mujer merece, respetar esa dignidad, respetar sus cuerpos, respetar su palabra. Nosotros, desde Desaparecidos Mediáticos, dijimos que la pelota no se mancha, la palabra tampoco se mancha, y la dignidad de las mujeres se defiende, ¿no? Y no es cosa solamente de mujeres. Nosotros somos hombres y como nuestra H es bien grande y bien mayúscula, hacemos esta defensa y nos hacemos cargo. ¿Te sentiste tranquila y cómoda, Paola? Sí, sí, me encantó la participación, les súper agradezco. Aparte, como les decía, me parece que es en un día que a los argentinos nos toca absolutamente muy de cerca. Entonces me parece que son temas siempre para hablar, pero me parece que fue muy indicado en este día recordar un poquito de esa militancia de los años 70 y específicamente hablar de las mujeres en esos espacios de reclusión, posteriormente, después de esa experiencia militante de lo que vivieron, ¿no? En esos centros clandestinos de detención, ¿no? ¿Y qué pasó con ellas? Y sobre todo toda la metamorfosis y la construcción por la que atravesaron madres, abuelas de Plaza de Mayo, que salieron de ocupar ese lugar que vos contás que la sociedad tenía asignado para las mujeres, que era cuidar a los hijos y estar en el hogar generalmente, a convertirse en... actores políticos que hicieron y pusieron en jaque, me animaría a decir, pusieron en jaque a la dictadura más sangrienta, porque fueron mujeres y también hombres. Sí, también sí. Hombres, pero fueron fundamentalmente mujeres las que salieron a marchar, las que salieron a preguntar, las que salieron a visibilizar una cuestión que la sociedad argentina decía no conocer. Sí, sí, en defensa de esos derechos reproductivos, ¿no? Ese reclamo, en defensa de sus hijos, ¿no? Exactamente, en defensa de los hijos y después de Los Hijos de Todas, esa socialización también, que ahí también se dio esa socialización. Sí, un tema de socialización del dolor, yo creo que se dio en ese tipo de espacios, ¿no? Sí. Ese tema de socializarlo, de vivirlo en común. Exactamente. Estamos llegando ya al término de este jueves, 24 de marzo de 2016, aniversario número 40 del golpe militar. Nos quedan muchas cosas por decir, nos quedan muchas cosas por pensar, muchas cosas por trabajar. Queremos, por si el tiempo no nos alcanza, Paola, agradecerte la visita, agradecer tus conceptos, agradecer tus palabras y que te hayas tomado la molestia de venir en un día tan particular que muchos utilizan para el descanso, para el mini turismo, a estar acá con nosotros, a compartir este rato y a compartir tu trabajo, tus reflexiones, que sin lugar a dudas me animo a decir que fueron de mucha utilidad para nosotros y para todos los que hoy pudieron habernos escuchado en la 94.7 en FM Aijuna. Así que muchísimas gracias y probablemente te vayamos solicitando a lo largo del año para consultas puntuales, para alguna otra visita. Bueno, muchísimas gracias, fue un placer y creo que es una cuestión de compromisos. Creo que son temas y más que nada con lo que se está viviendo actualmente, con la violencia de género. Creo que la historia nos tiene que servir siempre para seguir repensando qué nos está pasando como sociedad. Entonces me parece que son temas que tienen que tocarse. Mientras podamos resolver nuestro pasado, creo que nuestro presente va a ser muchísimo mejor. Exactamente, igual quédate muy tranquila porque Michelle Obama está muy interesada y muy al tanto de lo que fue y sigue siendo el Ni Una Menos. Exactamente. Sí, la vi que lo comentó. Sí. También yo particularmente, ¿no?, que la conozco a Paola y es un ejemplo, ¿no?, de ponerle el cuerpo cuando uno ama, le gusta algo, le pone el cuerpo y va a fondo. Bueno, sus publicaciones, sabemos lo difícil que es publicar trabajos. Un lugar tan machista, ¿no?, como son las academias, siendo mujer, pero es un claro ejemplo de poner el cuerpo por lo que uno ama, ¿no? Una idealista, hoy también se fue un idealista, hoy 24 de marzo, justo, Johan Cruyff, no va a haber ningún holandés escuchándonos, pero no. Cruyff, cabe recordar, que era, amaba el fútbol como nada, ¿no? Y él en el Mundial 78 no quiso venir a la Argentina porque acá había una dictadura, una mentira. Así que bueno, son cosas que se cruzan, historias, que todas tienen un punto en común, ¿no? Otra de las razones para los que increpan vía redes sociales acerca de por qué no te molestaba la bandera francesa en la rosada y sí te molesta la yanqui. Francia, Holanda, fueron dos de los países europeos que llevaron adelante lo que los medios argentinos denominaban la campaña anti-argentina, donde las revistas de la editorial Perfil le mandaban a las amas de casa para quienes estaba destinada la revista Para Ti, las cartas para que dirijan a grandes personalidades del mundo contando lo bien que se vivía en nuestro país, ¿no? Ayúdanos a contar lo que pasa en Argentina y mandale esta cartita a algún líder del mundo. Esa prensa canalla que hablaba de campaña anti-argentina, cuando en Francia y en Holanda se hablaba de no al fútbol al lado de campos de concentración, esa prensa canalla todavía sigue cagando tintas. Y Osvaldo Ardizzone decía hace un tiempito: cuando hayas perdido la sinceridad, cuando te vuelvas convencional y claudiques hasta en tus más pequeñas convicciones, cuando te elabores los argumentos para justificar tus miserias y además las justifiques, cuando sacrifiques la amistad por el poder, cuando festejes el humor de los mediocres como la pobre copera lo hace con sus clientes, cuando te acostumbres a juzgar a los demás por la calidad de la ropa que visten, cuando mires con concupiscencia a la mujer del amigo que te tiende la mesa, el techo y hasta el lecho, cuando juzgues despreciativamente a un borracho, cuando te erijas en juez inflexible de una prostituta, cuando te sientas respetuoso de la ley nada más que porque pagás los impuestos al día, cuando te inclines por lo que te conviene y no por lo que realmente sientas, cuando después de 3 días consecutivos adviertas que ni una sola vez levantaste los ojos al cielo, cuando digas con la voz impostada del aforista que deben existir los pobres y los ricos, los trepadores y los fracasados, los dirigentes y los dirigidos, y agregues con la misma impostada presuntuosidad que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, cuando te refieras a la gente y no te sientas incluido en ella, cuando pronuncies por primera vez la palabra negro con asco, cuando te sientas ufano y orgulloso de ser blanco, cuando llegues a gerente y además te sientas gerente, cuando a fuerza de proclamar tu desprejuicio desemboques sin escrúpulos en el crimen, cuando uses tus tarjetas en los velorios para que nadie dude de tu puntualidad, cuando entones canciones de protesta porque está de gran moda cantarlas, cuando tus más queridos sueños literarios, cuando la fresca espontaneidad de tu primer soneto desemboca en la prosa gris y árida de un memorando ejecutivo, cuando asistas sin inmutarte a un desalojo, cuando proclames ante tus hijos tu brillante carrera de triunfador, cuando dejes de concurrir a los parques, cuando dejes de mirarle los ojos a las muchachas, cuando ya no te quede la posibilidad de un asombro, ni un resto de candor, ni una lágrima para una pena, ni el estremecimiento de un hermano, ni el valor para jugarte en un gesto, cuando pierdas la facultad de arrepentirte, cuando seas incapaz de perdonar, cuando te sientas vacío para querer, cuando maquines por primera vez, entonces, ¿de qué te servirá el poder? ¿De qué el dinero? ¿De qué los amoríos fáciles? ¿De qué las frases huecas? ¿De qué tu vida? Porque entonces, con solo mirarte al espejo, comprobarás que te has transformado, lo que se dice comúnmente, una mierda. Muy buenas noches para todos. Esto fue Desaparecidos Mediáticos. Desaparecidos Mediáticos. Palabras en medio del ruido. Hasta el próximo programa. Comienzo de espacio publicitario.